Queda el corazón herido, pero si algún día se arranca, queda el corazón herido, pero si algún día se arranca. Que lo cultive, por mucho que lo cultive, siempre vive marchitado. Por mucho que lo cultive, siempre vive marchitado. Para verlo crecer, con gusto y con buen vicio, con gusto y con buen vicio, es para verlo crecer, con gusto y con buen vicio, es para verlo crecer.